mañana que reías era una fantasía gentil. De pronto me di cuenta que adentro soy distinta y ya no quiero sombras que me abracen a ti. Olvídate esta consecuencia, que no es una virtud saber mentir. Me quedaré a tu lado aunque ya esté vencida. La vida me ha elegido para quererte así. Sonaba la Pícara Tango, una joven orquesta típica que anda milongueando por las milongas porteñas, valga la redundancia, por una milonga o algunas más, pero digamos, hay algún acreenciamiento, diría yo, en una milonga llamada Mata Galán, que está muy bueno ese nombre, me gusta. Pero para hablar de estas cuestiones, tenemos en línea a la señorita Mariela Horda, que es la pianista de la Pícara. Mariela, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Perdón. Muy bien. Sí, sí, es verdad, aquí somos tres escuchándote. Ah, bueno. Porque tenemos al operador también activamente escuchando. Muy lindo que la música de espera del teléfono sea la música de mi orquesta, me agarra así como una emoción. Sí, mejor que lo que puede ser. Claro, uno, que te pongan tiru, tiru, tiru, tiru, paraliza de Beethoven, claro. O cualquier otra cosa. Sí, sí. Bueno. Igual bancamos a Beethoven acá. Por las dudas, ¿no? Sí, bancamos bueno, a Beto. A Beto. Plata. Bien. Epa, ¿qué pasó ahí? Sí, una voz de Charlie. Bien, estamos escuchando La vida me ha elegido para quererte, así que es parte de lo que es el EP que tienen la gente de Pícara. ¿Qué nos podés contar de este grupo del cual vos formás parte de hace algunos años? Bueno, que a ver, te hago como un mini resumen. Claro, es un abstract, como se dice en la facultad. Preséntese, señor. Es claro, data de... Claro, prepárense para escuchar. No sé cuánto tiempo tengo para hablar. No, lo hago rápido. Sí. Primero te aclaro que suele ser como... Nos dicen siempre orquesta típica y no somos una orquesta claro, típica. Claro, es un sexteto en realidad. Sí. Son dos, claro. Somos un sexteto más cantante. Uh-huh. 6 instrumentos y una voz femenina. Así que un septeto. Muy bien. 7. Típicas son 12, ya son con 3 fuelles, 4 bandoneones, 4 violines, son una multitud. Bien. Bueno, y con la orquesta empezamos el proyecto con Sofía, con la cantante, hace unos años que nos juntamos para armar un dúo y armar un repertorio y viajar por el mundo con eso. Y bueno, fue un dúo que estuvo buenísimo y lo laburamos un par de años juntas y después llegó el momento de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Agreguemos músicos, ¿cómo hacemos? Yo no sé escribir, no, yo tampoco. Tocamos arreglos ya escritos, no, estaría bueno que sean propios, bueno, llamemos un arreglador. Y ahí apareció Gastón, que es el guitarrista, que es el arreglador de todos los tangos que tienen ahí en el disco. Sí. Y bueno, y empezó a tomar nuestras pequeñas ideas que estaban grabadas así, todo súper casero, y las empezó a orquestar para el sexteto, y ahí nos empezamos a juntar, y bueno, ya convocando a los músicos, que es toda una movida. Somos 7 y ponerse de acuerdo a veces, bueno, nada. Es toda una logística que es más allá de todo lo musical, digamos. A diferencia, digamos, pero bueno, sí. No, decía, a diferencia de otros grupos en los cuales se vienen conociendo de hace años, en este caso claro, solamente fue gente nueva de sí. todos los, o sea, teníamos la voz, el piano, el sí. arreglador y faltaba llamar a 4 músicos más. Sino en casting, lo cual, digamos. Nada, fue por suerte se pudo armar, no sé, en 3 meses. Estábamos ya ensayando y demás y sí. Y bueno, una vez que armamos el repertorio empezamos a tocar en las milongas y en bares, que como decía ahí la locutora... Flavia. Se llama Flavia, sí. Flavia. Hay como toda una movida que hace unos años, cuando arrancamos hace 7-8 años, nada que ver, creció, pero pasos agigantados. Tenés 3 o 4 milongas por cada barrio, cosa que antes no pasaba. Clases de tango siempre antes de las milongas. Milonga con orquesta en vivo, cosa que... como volviendo ahí a las épocas doradas del tango, nada, es un lujo lo que está pasando a nivel así, movimiento artístico está muy bueno, y que la gente también lo está como aceptando y yendo a probar, a tomar clases, o uy, quiero escuchar en vivo, que nunca habían bailado con orquesta en vivo, y gente joven, no solamente los grandes, que era como el público oyente del tango era gente grande. Claro. Ahora, por suerte, está como... Han surgido algunas milongas como Matagalán o Entre Gambas ahí en la Boca, que están sí. gestionadas, montadas por gente joven, ya digamos puestas de una forma, si querés, marketineadas para nosotros, ¿no? O sea, desde la estética, sí, desde los logos y demás, y son de estos años, como bien vos decís. Contanos, ¿es verdad esto que yo decía? ¿Están medio como estables ahí en la Mata Galán? Claro, la Mata Galán sí, empezó en abril, y desde el primer día, desde el día 1, que estamos nosotros ahí todos los miércoles, sí. Al toque de la clase de baile, que creo que empieza a las 7:30, con Jorge Frías, y termina aproximadamente a las 9, ahí se pueden comer algo, seguir bailando con algún compañero que estuvieron ahí tratando de aprender, y nosotros arrancamos 9:30, 10:45. ¿Esto es en Almagro, la Mata Galán? Sí, en Sánchez de Bustamante, creo que se puede decir la dirección. Sí, claro que se puede decir. 551, que es ahí a pasos de Corrientes, que está una zona que llegas de cualquier manera. Claro, sí, una zona muy tanguera además, como todo un circuito. Claro, sí. Y mirá, en pleno abasto. Pleno abasto, y ahí agarran, está bueno, porque agarran mucha gente que ha quedado medio huérfana, viste, desde que cerró Sanata, que era como, ahí mismo bueno, sí, estaba... Hace como 3 años, sí. Hace un montón, qué pena que da pasar por la esquina. Y el boliche de Roberto, que estaba ahí cerca también, no sé si sigue teniendo tanta movida de tango como fue siempre. Claro, no sé, no tenías noticias de que haya cerrado o que haya... No, está abierto, algo. Pero no sé si hay como tanta... Había mucha parrillada, o sea, se juntaban ahí claro. los cantores y zapaban, y estaba bárbaro. Y me parece que ahora está como todo más armadito, no tan... Ah, puede ser. Espacio cultural, digamos. Claro. No esa cosa espontánea que tenía. Pero, bueno, ahí está entonces Mata Galán. Ahí estamos todos los miércoles. Y cuando terminamos, siempre después de un rato, suele haber otro grupo invitado sorpresa, que, bueno, que tocan después que nosotros. Así que la actividad está ahí como hasta la 1, 2, por lo menos. Bien. Han grabado... Se queda la gente bailando sí. y tomando bien. Algo. Y se come muy rico, de paso. Es un buen dato, sobre todo para el invierno, que uno está como teniendo que agarrar calor, ¿viste? No, la comida es... Con la comida y la bebida. Sí, por supuesto. ¿Hola? Sí, hola. Sí, ahí estamos. Sí. Te decía, grabaron un EP, están con un repertorio clásico, con esta canción propia. ¿Cómo se acomodan, no? Con ese, la gente cómo recibe el repertorio y ustedes cómo lo van laburando de cara a futuro y en relación con la movida, ¿no? Del tango joven, de la gente joven, que la gente, hay mucho la tango verdad, nuevo. Por suerte, siempre ha respondido muy bien. Y también es como, no sé si nuevo, pero no, si nos vamos a la época de antes, no había tantas cantoras mujeres. No, verdad. Entonces, claro. De ahí está bueno. Y hoy en día conozco varios grupos y demás, pero siempre termina prevaleciendo, no sé por qué, suele haber más cantores. Se sigue como conservando un poco eso y está bueno. Que haya una la, chica la gente como que hace mucha referencia a la voz femenina y como bien interpretado y con mucho estilo. Y el repertorio que tenemos, sí, si bien hay muchos clásicos, también estamos buscando aquellos que tienen como una cierta picardía con las letras, uh-huh. y como la cosa más graciosa o alegre, y no tanto como las letras que son un poco más bajón. Uh-huh. El famoso tango llorón. Divinas y hermosas, pero que son como más tristes. Algunos, bueno, otros no tratamos tanto. De buscar como las letras que más hablen de las costumbres, de la época. Claro. Y esta actitud y vida del tanguero, digamos, por decirlo, y del porteño, sí. con los códigos y demás. No, aparte, obviamente, digo, decía yo tango, el famoso tango llorón, digo, hay una época de oro del tango, pero también había tangos que la verdad que... Súper alegres, sí. Y otros que más bien para olvidar. Y tangueros. Claro. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, perdón, Mariela, sí. Entonces, ¿los podemos ver ahí? ¿Tienen alguna otra actividad, digamos? ¿Eso es la fija y vamos, a futuro? O sea, estamos en la Mata Galán ahora los miércoles, sí. De manera fija, y después siempre tenemos alguna u otra fecha en otras milongas que estamos como invitados. Uh-huh. No todas tienen orquesta estable, la mayoría van cambiando, claro. pero se usan algunas esto de que haya una fija y bueno, y un invitado después. Estamos por ir rotando en las de todo Buenos Aires, uh-huh. y cada tanto participamos así de algún evento con otros colegas y grupos que conocemos y somos amigos y venimos como laburando más o menos de la misma fecha y armamos alguna fecha de 3 o 4 orquestas. Entonces bien. Está bueno, ya en teatro y así, no tan para bailar, pero bueno, como una fecha más. Muy bien, show, bueno, digamos. Les estamos chusmeando la página web, les recomendamos a todos los oyentes que entren a picaratango.com.ar o el SoundCloud también, que es picaratango.soundcloud.com. Si así no es, para adelantarse y escuchar un poco. Y queremos hacer el comentario de que parte de la pícara participa en la cortina de Volverni a Palos. Uh-huh. Ay, qué bueno. De hecho, Gastón arregló nuestra cortina de entrada. Ah, mira, me acabo de enterar. No, ¿así no te lo había dicho? Mi contacto venía por ese lado. Sí, sí, sí. Tenemos también es una forma de agradecimiento desde ya, ¿no? Bueno. No, muy grosso. Tenemos una... Gran músico y como arreglador es como una prolijidad. Y las partes te llegan con todo, escribe bien para todos los instrumentos. Imagínense que no es fácil, o sea, él toca la guitarra, no es ni violinista, ni bandoneonista, ni nada. Uh-huh. Pero conoce del registro y la manera de escribir para cada uno, que eso es una habilidad que súper reconocible. Y sin conocerlo, ¿no? Sin conocerlo, claro. De antes, digo. Ahora es como que, sí, la primera tanda de tangos las arregló sin conocer los músicos. Ahora ya es como que me parece que un poco le encontró la vuelta de qué es lo que cada uno le gusta hacer más o puede rendir mejor. Sí. Y ahí ya se arma otra cosa. El ida y vuelta, antes tardábamos, no sé, 3 meses en sacar algo. Sí. Y ahora en un ensayo ya más o menos queda el arreglo armadito como para sonar. Después, bueno, uno pule y hila un poco más fino. Pero ahora ya se armó eso de que nos conoce un poco más. Muy bien, entonces vamos a despedirte, Mariela, gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Aquí me quedo escuchando el programa. Ah, bueno, está bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir escuchando a La Pícara entonces, ahora con un clásico de su repertorio. ¿Tenemos? Sí, un pedacito criollo. De cielo, ¿no? Sí, un poquito. Hermoso. Pinta